Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El sábado. Continuamos estudiando doctrinas distintivas de la Iglesia que debemos revisar con mucho cuidado para mantener la unidad doctrinal en la Iglesia. Leo del libro de Isaías, capítulo 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No voy a entrar ni en controversia ni en polémica con este tema del sábado, porque en los grupos de estudio que tengo en la semana, mis amigos saben que soy muy respetuoso de este tema y que lo presento con claridad, pero también con mucho respeto de la manera como la gente cree. Pero me gustaría mencionarles lo siguiente. Miren qué habría en la mente de Dios. En el inicio, cuando el mundo comenzó, allá en Génesis 2, 1 y 2, le dijo a Adán y Eva como representantes de la humanidad, les doy el trabajo, la sexualidad, el matrimonio entre hombre y mujer, la noche para descansar y también les doy el sábado como un día de comunión para mí. Así que eso arranca ya en el Edén con Adán y Eva, no con los judíos ni con los antiguos, con Adán y Eva. Luego vienen Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel y todos guardaban el sábado como el día de reposo. Desde el Edén, por tradición, venía. Y luego en los 10 mandamientos se les recuerda que el sábado era el día de reposo, el séptimo día de la semana. Luego vienen los apóstoles, la Santa Virgen María, que le enseñó a Jesús a ir a la sinagoga o al templo en sábado, porque en Lucas 4 dice que fue a la sinagoga como era su costumbre. Alguien debió habérselo enseñado y fue José y María se lo enseñaron a Jesús y Jesús lo ratificó en el libro de Marcos cuando dice, yo soy el Señor del sábado. De repente desaparece el sábado y nos dicen que Dios lo cambió por otro día, pero en el texto de hoy, cuando volvamos al cielo y a la tierra nueva, Dios dice en Isaías 66, 22 y 23 que allá habrá dos reuniones de tipo espiritual, una mensual y una semanal. Y dice, de sábado en sábado van a venir todos a hacer culto delante de mí. Algo no está bien en el cambio que se nos cuenta que se hizo, porque no lo hizo Dios, lo hizo Constantino por los años 300 después de Cristo, lo cambió y después la iglesia lo aceptó. Tres cosas son fundamentales. Número uno, guardamos el sábado por orden de Dios porque Él es el Creador y celebramos el poder del Creador, del que sustenta todo. Si lo hubiéramos guardado no habría evolucionismo ni evolucionismo cristiano. Dos, Dios lo separó como un día especial para una comunión de 24 horas. Y si Él lo separó para Él y es especial, no es cierto que todos los días sean iguales. Y tercero, Jesús dijo en Mateo 5, 17, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a cumplirla, porque si hubiera podido cambiarla, se evita su muerte. Es más, si mil veces Dios cambia la ley, mil veces la vamos a violar, porque el problema no es la ley de Dios. No le echemos la culpa a Dios. El problema es la incapacidad del ser humano para obedecer. El sábado es una gran bendición para la humanidad. No deberíamos olvidarlo. Va de puesta de sol a puesta de sol. En el cielo lo volveremos a hacer, lo haremos. Quiere decir que aquí en la tierra hay que entrenarnos para entrar en santa comunión con el Señor. Estudie este tema con oración, porque es parte de la unidad doctrinal que debemos tener en la iglesia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.